Ayer estuve en alta mar y me encontré con que me puse a pensar en tu querer. Pensé que tú me querías, pero entonces comprendí que tú te habías alejado por tanto amor que te di. Ayer estuve en alta mar y me encontré con que me puse a pensar en tu querer. Pensé que tú me querías, pero entonces comprendí que tú te habías alejado por tanto amor que te di. Y las olas del mar devolverán tu amor. Vamos a navegar los dos hasta la eternidad. Y las olas del mar devolverán tu amor. Vamos a navegar los dos hasta la eternidad. Sale.